Sí, bueno, nosotros desde Historias Desobedientes, Familiares de Genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia, obviamente nos hicimos eco de esta visita, ¿no?, de diputados de La Libertad Avanza a la cárcel de Ezeiza, justamente a visitar a condenados por crímenes de lesa humanidad, que no es que van a decirles, a pedirles que se arrepientan o a tratar de convencerlos para que aporten información acerca del destino de los desaparecidos y los bebés nacidos en cautiverio, que todavía no sabemos dónde están, sino que lo que trasciende es que están elucubrando distintas formas de impunidad, ¿no? Ellos están queriendo gestionar, y ahí también en un mensaje de WhatsApp de la interna de La Libertad Avanza, que también trascendió y que es público, se deja entrever, ¿no?, presiones a jueces, un discurso totalmente anacrónico y que vuelve, ¿no?, a esos años tan oscuros, ¿no?, con terminología que denota, ¿no?, esta falta de este sector de poder tomar algo de lo que tantos años nos ha costado construir, ¿no? Hablar de que los criminales de lesa humanidad son héroes que defendieron a la patria contra la subversión, cumpliendo órdenes constitucionales, es volver a la teoría de los dos demonios y volver a la obediencia de vida, ¿no? Cuando ya sabemos que no hubo dos demonios, y menos cuando se trata del propio Estado arremetiendo contra la sociedad, y que no hay órdenes criminales que uno deba cumplir por más cargo que tenga o por más que sea parte de una fuerza de seguridad, todo lo contrario, ¿no? Las Fuerzas Armadas y de Seguridad están para proteger a la población civil y no para secuestrarla, torturarla y desaparecerla. Entonces me parece que una visita institucional como la que se dio, trasladándose en móviles oficiales, en una comitiva que podría decirse de diputados electos democráticamente, del bloque de La Libertad Avanza, que es el bloque oficialista, en estas condiciones es totalmente repudiable y totalmente preocupante, ¿no? Por eso, como Familiares de Genocidas, nos hacemos eco de este malestar, nos solidarizamos también con las víctimas y con los organismos de derechos humanos, y también salimos a pronunciarnos. También fuertemente interpelados porque entendemos que hay una vicepresidenta, ¿no?, que es una hija obediente del genocidio, que no ha podido lograr esos pactos familiares y esos pactos de silencio y de lealtad a estas lógicas de pensamiento, que viene también trabajando. Recordemos que era ella misma quien realizaba estas visitas a la cárcel, al mismísimo Videla, ya desde hace años tratando de gestionar y de presionar, ¿no?, para que estos genocidas estén nuevamente en las calles, ¿no?, con todo lo que nos ha costado que hayan sido juzgados y condenados. Entonces, nada, esta condición de Familiares de Genocidas nos pone doblemente en alerta y nos hace trabajar todo el tiempo en esto, ¿no? ¿Qué es lo que hace que los hijos, las hijas de los genocidas que conformamos su historia de sobrevivientes hayamos podido romper con estas lógicas de lealtad familiar, y otros familiares de genocidas, como puede ser la propia Victoria Villarruel, no lo hayan hecho? Y yo creo que parte de la respuesta está en habernos contactado con las víctimas, en haber tenido encuentros con ellas, en haber podido abrazarnos con las víctimas, empatizar con ese dolor que nos ubica indefectiblemente en un lugar de solidaridad y compromiso, ¿no?, frente a las atrocidades que cometieron nuestros familiares. Un deber social no creo que haya reparación, ¿no?, pero sí de intentar sanar estas heridas frente al daño que han hecho y que siguen generando nuestros familiares genocidas, guardando silencio y con su falta de arrepentimiento. En uno de los reportajes que te hizo Claudio Suti, que nosotros hace unos meses pudimos pasar aquí en la radio, hablaba justamente de eso de sanar. Digo, ya vuelvo otra vez con la coyuntura política, pero le cuento a los oyentes que Analía Kalinek escribió el libro Llevaré su nombre, la hija desobediente de un genocida, y hablaba justamente de eso de sanar. No sé si va a haber reparación, decías hace un ratito nada más, pero cómo es ese camino de sanar, y que evidentemente tiene que haber una empatía justamente con las víctimas y ese acercamiento que sí el espacio en el cual vos estás con, imagino, otro grupo de compañeros y de compañeras, sí se ha encargado de hacer, de tener ese contacto y de tener la información de primera mano justamente con respecto a esos acontecimientos que no nos han dolido mucho. Y cómo es ese proceso, te pregunto, de esa sanación, pero también teniendo en cuenta que en memoria, verdad y justicia también hay que militarlo todo el tiempo, te pregunto. Sí, yo creo que eso tiene que ver con la palabra, ¿no? Con poner palabra, con encontrar esa palabra con la palabra de un otro, con construir nuevos recorridos. En Historia de Sovientes trabajamos mucho. Bueno, publicamos 3 libros, bueno, yo publiqué uno, mi autobiográfico, hay otros compañeros que están escribiendo, organizamos jornadas, tienes debate, encuentros, tenemos un taller interno de literario donde compartimos nuestros escritos. Me parece que es a través de la palabra, ¿no? Que es justamente lo que este gobierno que tanto pregona la libertad va censurando, ¿no? No es casual que Javier Milei ataque directamente y de manera expresa y manifiesta al Estado mismo, ¿no? Entendiendo el Estado como el reservorio de la cultura y de la construcción y de la historia de un país. El Estado como garante de derechos, el Estado como garante y reservorio de memoria. Bueno, es ahí donde esta ideología, ¿no?, que no quiere tener memoria, que no quiere que haya derechos, ataca fuertemente, ¿no?, a la universidad pública, los sitios de memoria, la CONADI, el trabajo de abuelas, de los organismos de derechos humanos, el Ministerio de Género, ¿no? Es un ensañamiento directo y manifiesto, ¿no?, frente a estos resortes que nosotros como sociedad hemos construido y que nos ubican también dentro de lo que es una mirada más internacional en uno de los países que más ha avanzado en materia de derechos humanos en el mundo, ¿no? Habiendo podido juzgar a los responsables del terrorismo de Estado en Argentina con nuestros propios tribunales, con nuestros propios jueces, con nuestras propias leyes, ¿no? Esto es algo que de lo que ningún país se puede jactar y de lo que muchos países también ven con admiración desde afuera. La última pregunta, Analía, le cuento otra vez a los oyentes que estamos hablando con Analía Kalinek, y acá sí, ya volviendo otra vez, una especie de análisis, uno tiene tal vez alguna teoría, algún pensamiento, pero te pregunto a vos, ¿cómo se llegó otra vez a este retroceso? ¿Por qué un sector de la sociedad llegó justamente a elegir por esta mirada gubernamental de retroceso? ¿Hay algún grado de responsabilidad? Te pregunto, digo yo, de los medios de comunicación, los sectores de concentrados de grande poder que siguen siendo justamente elitistas al respecto, o tal vez haya un desinterés de la sociedad. ¿Qué lectura haces para ver este retroceso que nos está pasando en estos momentos? Sí, yo creo que es multicausal, ¿no? Y es algo que tendremos que ir pensando y reflexionando. Yo creo que no necesariamente tenga que ser desinterés, y me parece que, no sé, yo me pienso a mí misma a veces levantándome muy temprano, trabajando todo el día, llegando tarde a casa, con poco tiempo para estar informada, con poco tiempo para, a lo mejor, para involucrarme como me gustaría, digo, y yo soy una más de quienes conformamos, ¿no?, la sociedad. Entonces me parece que esta falta de, a veces, de tiempo, esta falta de, esta necesidad de estar trabajando cada vez más horas frente a un sueldo que no alcanza, ¿no? Me parece que son varias aristas. Lo mismo, bueno, las nuevas plataformas, los nuevos modos de comunicar y transmitir información, cómo las nuevas generaciones también van incorporando estas informaciones que tienen una lógica distinta, y que me parece que el gobierno de Javier Milei ha sabido capitalizar y manipular también, ¿no?, inteligentemente para su provecho también, ¿no? Y bueno, y después nada, las políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los argentinos y las argentinas, que bueno, que fueron claramente insuficientes, ¿no? Entonces, claro, me parece que son un montón de variables Y después cosas propias del ciclo, ¿no? Del ciclo de la vida y de la vida institucional y de la vida de los países, ¿no? Que tienen que ver con estas avances y retrocesos, ¿no? De los distintos movimientos. Me parece que, no obstante eso, siempre estamos como mucho más avanzados y siempre el retroceso nunca nos lleva a los años más oscuros, ¿no? A esos modos de operar o de pensar que estuvieron vigentes en años de dictadura, pero bueno, esto es un trabajo permanente que hay que seguir construyendo día a día.